Y continuamos hablando de cosas relacionadas con los trenes. Correcto. Recién hablábamos de la escasa preservación que se ha hecho de la vieja estación de ferrocarril, y un tema relacionado con esta ampliación y esta renovación del sistema ferroviario es el reemplazo de los durmientes de quebracho, ¿sí? Esos pedazos de quebracho enormes sobre las cuales están montados los rieles, han estado históricamente montados los rieles de todo el trazado de ferrocarril en nuestro país, y lo que estamos viendo es que están siendo reemplazados por bloques de hormigón, y se están sacando todos esos durmientes de quebracho. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer? Porque cuando uno pasa y ve sobre el trazado del ferrocarril, ve que los acumulan, los apilan, y la pregunta es, ¿qué se puede hacer con esos quebrachos? Lo cierto es que un arquitecto marplatense llamado Claudio Disario, quien es docente de la Cátedra de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se le ocurrió una idea y sostiene que se puede construir viviendas con estos elementos que se están reemplazando en el trazado del ferrocarril. Para conocer los detalles de esta idea, de esta iniciativa, estamos en comunicación con Claudio Disario. Claudio, buen día. Juan y Ariel, te saludamos en el mañanero. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Juan. Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo surge y por dónde pasa las cuestiones fundamentales de esta idea de que con estos durmientes de quebracho se pueden construir viviendas. Bueno, en principio, digamos, hago una pequeña aclaración, sí. Digamos, yo hablo de módulos habitacionales. Ajá. Digamos, no quiere decir que no se pueda hacer una vivienda, ¿eh? Lo que estoy diciendo es, tratando de ser cauto, porque no quiero generar una expectativa mayor bien. A la que puede ser el resultado. Y yo, digo, uno piensa que si se pueden hacer módulos habitacionales, obviamente también se pueden complementar y hacer viviendas. Pero bueno, en principio mi idea es que se puede estudiar la posibilidad de hacer módulos. Yo llamo módulo, imagínense un ambiente, una habitación, un comedor, una cocina. O sea, módulos que tengan una superficie de más o menos entre 10 y 15 metros cuadrados, que en principio yo lo pienso como para trabajar en la sustitución o completamiento de viviendas precarias. Claro. O sea, no me estoy imaginando yo, insisto, esto es lo que yo pienso, lo que puede terminar puede ser infinitamente superior o no. Pero lo que yo me imagino son módulos habitacionales, pensando básicamente en aquellas personas o familias que tienen una vivienda en condiciones no aptas, cartón, chapa, nada, bueno, lo que pasa es que uno uh-huh. ve cotidianamente sí. si recorre parte de la ciudad de Mar del Plata. Uh-huh. Una situación de emergencia. Exactamente, digamos, yo me parece que aparte eso también ayuda de alguna manera a generar un poco más arraigo en el lugar, porque hay gente que está en situación precaria no solamente de su vivienda, sino también de su tierra, y esto de alguna manera también puede ayudar a que, consolidando su situación de hábitat, puedan establecerse de una manera más lógica y urbanizada, y puedan también ayudar a la finalización, digamos, de su estadía ahí como propietarios de un lugar. Uh-huh. Claudio, como toda idea, me imagino que hubo un disparador, digamos, algo que te incentivó a tener este proyecto, digamos. ¿Cuál fue? ¿Cómo se te ocurrió esta idea? ¿O en qué momento, a través de qué situación que viviste, se te ocurrió hacer este proyecto? Mira, yo, digamos, tengo experiencia en la facultad de haber trabajado siempre en medio de extensión, digamos, he trabajado mucho también con el tema de los barrios, y bueno, la situación que se da es que yo paso bastante seguido por la zona donde están acopiados los durmientes, que es pasando el kilómetro 393 de la ruta 2, y veo hace mucho tiempo que están acumulados, y un día medio en broma, así charlando con alguien, le pregunté qué veía él, digamos, en esa montaña de durmientes, y me dijo algo lógico, que por ahí piensa la mayoría de la gente, y me dijo, yo veo leña. Y yo le dije, vos sabés que yo veo casas, yo me imagino que esto, digamos, puede ser muy útil para un montón de gente, porque de hecho la madera se usa mucho para hacer casas. En el sur de nuestro país hay muchos ejemplos de esto, digamos, la madera es muy muy utilizada para hacer este tipo de cuestiones, y aparte esta madera en particular tiene características, digamos, técnicas muy muy buenas y que permitirían hacer cosas bastante importantes. Uh-huh. Claro, digo, uno te pones a imaginar, digo, estos durmientes están ahí hace décadas, hace mucho tiempo, y han soportado el paso del clima, de lluvias y demás, es decir, y desde el punto de vista de la resistencia es tremendo, porque digo, soportaban el peso de los trenes, un material realmente muy, muy resistente. Sí, digamos, las dos cosas, el paso de los trenes, que combinamos que tenía muy seguido, pero bueno, pasaban cada tanto, pero más que nada el tema de las influencias climatológicas, del sol, la lluvia, digamos, y han estado ahí más, por más de 100 años, que esto es el punto, digamos, por ahí, que tiene de bueno en cuanto a la capacidad material, pero por ahí que es un poco más crítico en cuanto al uso del mismo. Claro. Digo, no es lo mismo clavar una madera de machimbre de pino que poder, digamos, unir esas piezas. Pero bueno, ahí está el desafío y el trabajo que yo planteo que haga la Facultad de Arquitectura y Diseño tiene que ver con eso, con imaginarse de qué manera se pueden encastrar estos durmientes, de qué manera se pueden trabajar para, digamos, poder hacer el trabajo correctamente, que no haya filtraciones, que no haya pérdida de calor, bueno, que cumpla con la función que tiene que cumplir para que sea un hábitat saludable y bueno, digamos. Uh-huh. Y una vez que le empezaste a dar forma a esta idea, lo comunicaste, trataste de llevarlo por vía institucional, tanto ya sea a la Facultad de Arquitectura como al responsable de este tipo de cuestiones a nivel municipal. Sí, mira, hice las dos cosas. Por un lado, digamos, intenté contactarme con gente vinculada al Ministerio de Transporte de la Nación, digamos, que maneja Randazzo, y por otro lado lo hablé con el decano de la facultad y con gente que está capacitada en el tema este, porque viene investigando hace mucho tiempo el tema de la madera. Bueno, en ambos casos tuvo buena recepción, la verdad que en ambos casos gustó mucho, y bueno, a partir de ese momento empecé a trabajarlo, y en un momento me di cuenta que, bueno, los tiempos políticos influían mucho en esto, porque, digamos, estábamos en un proceso de eleccionario, uh-huh, y podía llegar a ser, digamos, visto de manera, digamos, que no me molesta, digamos, de manera especulativa, pero entonces ahí tomé la decisión de hacer un proyecto de ordenanza. Digo que esto me parecía bueno que tuviera la convalidación de todos los espacios políticos de la ciudad, porque más allá de quién gane la elección, esto tiene, digamos, si prospera, se tiene que seguir haciendo igual. Y bueno, y ahí fue que lo presenté en el Consejo Deliberante, y bueno, el martes pasado estuve en la comisión. La verdad que la recepción es buenísima, y yo insisto, todos los bloques estaban de acuerdo, todos coincidieron en que esto tiene que salir digamos, por convalidado por todos los bloques políticos, un proyecto, digamos, de la ciudad y no un proyecto de un sector únicamente, y bueno, estamos en eso. Yo espero que salga así, y que, bueno, me gustaría que avance lo más posible antes de las elecciones para que no quede parado, porque todos también sabemos que con el cambio de autoridades esto es como una mudanza, digamos, las cosas se empiezan a perder y se apapelan, y mi temor es ese, ¿no? Que quede en el olvido por cuestiones que son ajenas a la voluntad de la gente, y que esto en realidad el fin que tiene es justamente ayudar a un montón de gente que tiene problemas de viabilidad. ¿Y qué te dijeron de la comisión de obras, digamos? ¿Cuáles son los tiempos, digamos, qué es lo que hay que esperar, en qué estado estás o en qué estado se encuentra? Mira, en la comisión de obras, digamos, hubo pasado varias cosas. Por un lado, digamos, el pedirle a la Facultad de Arquitectura que formalmente explicite su intención y su voluntad de poder hacer este trabajo, que eso ya está, bueno, como yo le decía recién, ya lo hemos charlado, con lo cual, digamos, debería ser un trámite. Y por otro lado, digamos, los tiempos de consejo. Esto creo que después, en caso de aprobarse en comisión de obras, pasaría a legislación y ya después automáticamente a recinto. En la comisión de obras, porque yo lo que presenté en realidad, más allá del concepto de la utilidad del durmiente, es un proyecto de ordenanza con, digamos, con todos los fundamentos y los artículos como corresponde. Y por lo que ahí me dijo la presidenta de la comisión de obras, la concejal Cristina Coria, estaba bastante bien, digamos, no había que hacer muchos cambios al proyecto de ordenanza, claro, con lo cual tenían ya el trabajo bastante adelantado y solamente tenían que resolver cuestiones de forma. Y por otro lado, el concejal de Frente para la Victoria, Daniel Rodríguez, se comprometió a contactarse con el ministro de Interior para asegurarse que los remitentes, digamos, estén a disposición. Por eso es otra cuestión, digamos, claro, por ahí estamos imaginando una cosa y los remitentes por ahí ya están destinados a otra cuestión. Uh-huh. Que en principio creo que no, porque están ahí hace 6-7 meses y no, la verdad que no hay nada proyectado, pero bueno, son pasos que deben cumplirse para garantizar que todo salga bien. Uh-huh. Claudio, quiero consultarte, aprovechando tu experiencia desde el punto de vista técnico, de cómo, tal vez no tengas la respuesta porque hace a la cuestión ferroviaria, de por qué el reemplazo, por qué se los saca siendo un material tan resistente estos durmientes de quebracho y se los reemplaza por hormigón. Ya, en realidad, digamos, te lo digo del sentido común, parece que tiene que ver con una renovación del sistema que preveía, digamos, entre otras cuestiones, con el nuevo los nuevos vagones y nuevos, las nuevas máquinas, un sistema de vías nuevo porque estaba totalmente obsoleto. Entonces era el combo que venía, digamos, y bueno, adquirimos tren nuevo, esto requiere, digamos, por aparte de los trenes que se compraron, en el lugar que estaban siendo utilizados, tenía este mismo sistema, digamos, rieles y elementos claro. de hormigón. Me parece que era eso, lo único que te puedo decir es eso. Desde el punto de vista técnico, me parece que pasa por ahí. No quiere decir que mi mente hubiera sido malo, sino que era un tema de decir, bueno, ya que renovamos todo, que no quede nada de lo anterior para que sea 100% nuevo. Uh-huh. Claudio, nada, agradecerte mucho el contacto. Veremos, seguiremos atentamente a ver lo que ocurre, a ver si esta idea que tuviste se transforma en proyecto definitivamente y dentro de poco podamos ver estas unidades habitacionales en nuestra ciudad. Te agradecemos mucho, que tengas un buen día.